Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me es grato saber que sintonizan nuestro programa para estudiar juntos esta semana esta serie de temas titulada La Lectura de la Palabra. Pero antes de iniciar, les invito para pedir la bendición de Dios. Padre Eterno, que al leer tu palabra, al meditar en ella, nuestros corazones sean llevados, sean movidos a buscarte cada día más. Bendícenos y bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestra serie de temas lleva por título La Lectura de la Palabra. Y inicia con el versículo de memoria que se encuentra en Nehemías capítulo 8 y el versículo 8. Quisiera leer. Dice la palabra de Dios, Nehemías 8 y el versículo 8. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios, y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. La ciudad de Jerusalén había sido destruida. Todo estaba en ruinas. Pero por la lectura de Nehemías, aprendemos que la estaban reconstruyendo, que el muro había sido levantado, y que inclusive las naciones vecinas y los enemigos estaban todos sorprendidos, porque ellos podían percibir y darse cuenta que esto no era por obra humana, que esto en verdad venía de Dios. Los capítulos siguientes nos narran algunos sucesos importantes en la vida de la nación judía, que estaba renaciendo nuevamente. El tema de hoy, el estudio de este día, lleva por título El pueblo se congrega. Leamos de Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Al leer estos versículos, nos damos cuenta que el pueblo entero estaba listos, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Si ponemos a pensar en algo, ellos habían estado en cautiverio por alrededor de 70 años. Podríamos decir que ellos sabían lo que era estar alejados de su pueblo, de su tierra natal, del templo que estaba destruido, y ahora que están de regreso, están listos para escuchar la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros en algún momento nos hemos alejado de Dios? Y después de que meditamos en nuestra vida pasada, lo que hemos vivido, lo que hemos atravesado, el tiempo que hemos estado alejados de Dios, tal vez pensamos en nuestros adentros, ¿cuánto deseo en estos momentos escuchar la voz de Dios? Pues eso es lo que trata la lección de esta semana. Los judíos habían terminado finalmente la construcción y todos estaban felices. Y ellos mismos le pidieron al sacerdote Esdras que trajera la ley, el libro de Moisés. Esta fiesta que estaban a punto de celebrar era muy importante. En el mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. También tenía parte la fiesta de las cabañas al final, el día del juicio. De manera que lo que tenían por delante era algo muy importante. Y cabe mencionar que no fue Esdras el que trajo la ley, sino que el pueblo mismo le pidió a Esdras: queremos oír la palabra de Dios. Se nos invita a que leamos Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13. Leamos de Deuteronomio 31, 9 al 13. Escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Moisés les dio esta orden: cada 7 años, al llegar el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vaya todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, leerás esta ley ante todo Israel. A oídos de todos ellos, harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que están en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También los hijos de ellos, que no la conocen, podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra que vas a poseer tras pasar el Jordán. La pregunta es: el Señor les dijo con anterioridad que celebraran estas fiestas, estos ritos. Habían pasado, como dije, 70 años en cautiverio. Ya muchos habían muerto y ahora quedaban los jóvenes, los niños, que no conocían la historia de sus padres, de todo lo que Dios, el Dios de Israel, había hecho en sus vidas. Esto nos dice algo: que la palabra de Dios es para todos, no solamente para algunos. Algunas personas piensan que solamente son para los ancianos, la gente que no tiene nada que hacer, pero no. La palabra de Dios es para todos, de todas las edades, sin importar de dónde vengamos, nuestra nacionalidad o cultura. Está allí para enseñarnos, para motivarnos y contarnos del poder y el amor de Dios. Si leemos nuevamente Nehemías capítulo 8 y el versículo 1, nos dice que se reunieron como un solo hombre. Si meditamos en lo que está allí, un solo hombre. Esto nos dice que el pueblo tenía un solo pensar, un solo sentir. Estaban listos, como dije en algún momento, para escuchar la palabra de Dios. Quisiera leer de Salmos capítulo 119, versículos 24 y 27. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Cuando se llega a recibir la palabra, cuando finalmente estamos listos, la recibimos con alegría. El profeta Jeremías dice en el capítulo 15, versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Todos tenían un solo pensar, todos tenían un solo sentir, y era escuchar la palabra de Dios, oírla. Tenían hambre de ella, hambre de conocer de la voluntad de Dios. Y es que cuando hallamos finalmente la palabra y somos llenados de ella, hay gozo en nuestro corazón, hay alegría en nuestro corazón. Yo no sé cuál sea el trasfondo tuyo. Yo no sé si tú estás en la iglesia, asistes tal vez a algún lugar, pero tal vez te sientes alejado de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que nos da vida nuevamente. Y cuando la hallamos, como dice Jeremías, y la comemos, llena todo nuestro ser. Cuando dejamos de leer la palabra, nuestra vida se va desvaneciendo lentamente. Espiritualmente hablando, vamos muriendo. Y el pueblo de Israel le sucedió eso. Ellos se habían alejado de Dios. Pero ahora, después de un tiempo, estaban listos para escuchar. Pregunto, ¿estarás listo para escuchar? Quisiera orar por ti. Padre eterno, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, que tú los sigues amando, Señor, y deseas mostrarles tu voluntad. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California. Y nuevamente, me da alegría saber que sintonizan nuestro programa para estudiar juntos esta serie que lleva por título esta semana La Lectura de la Palabra. Pero antes de comenzar, les invito para orar. Señor Eterno, que al meditar en tu palabra seamos vivificados, seamos fortalecidos. Bendícenos, bendice a nuestros oyentes, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy día lleva por título Leer y escuchar la ley. Tal vez algunos dirán o pensarán, bueno, la lectura nos dice que Esdras les dio la ley. ¿Pero qué entiendes por la ley? ¿Será que Esdras les leyó los 10 mandamientos vez tras vez tras vez? Suena algo chistoso, pero no fue así. La palabra ley quiere decir las instrucciones, la Torah que componen los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y cuando traducimos Torah, en breve quiere decir las instrucciones, las enseñanzas de Dios hacia su pueblo, cómo vivir en esta vida, cómo comportarse. Y estas instrucciones o la historia de Israel mismo, a través de cantos, a través de poemas, a través de historia, les enseñaba al pueblo de Israel su vida pasada, la gracia y el amor de Dios, la compasión, la paciencia para con ellos a través de su historia, desde que los sacó de la tierra de Egipto y mucho tiempo atrás. Quiero leer de Nehemías capítulo 8 y el versículo 3. Dice, desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos a las instrucciones, a la palabra de Dios, así en breve. Hay algunos otros pasajes que nos hablan sobre el escuchar, el poner atención cuando leemos la palabra de Dios. Voy a leer de varios. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye, dice, pon atención en breve. En Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, pasajes muy conocidos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? No para golpear, no para discutir, sino para poner en práctica las instrucciones del Señor, las instrucciones de Dios. Proverbios capítulo 19 y el versículo 20 leen, escucha el consejo y acepta la corrección. Así serás sabio en tu vejez. Escucha y acepta la corrección, y entonces llegarás a viejo. Un dicho muy común, el que sabe escuchar, dice, llega viejo. Leemos de Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esta historia muy conocida, el valle de los huesos secos. El Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta del profeta es, Señor, tú lo sabes. La orden del Señor a Ezequiel fue, profetízales, predícales, háblales la palabra. Y conocemos el resto de la historia. Los huesos, dice que comenzaron a temblar, a juntarse un hueso con otro hueso, hasta que se levantó un ejército. De manera que el escuchar la palabra de Dios trae vida aún a aquellos que están muertos espiritualmente hablando. De manera que la lectura de la palabra edifica, el escuchar y el poner en obra lo que nos enseña Dios nos prospera, nos va bien en la vida. Quiero leer algo. Dice, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, queda en nosotros ese anhelo de estar más cerca de Dios, de conocer su voluntad. Una pregunta para meditar. ¿Cómo sería tu vida? Dice, o ¿cómo te identificas con la palabra de Dios? Es decir, aunque digas que crees en ella, ¿cómo se manifiesta esa creencia en tu vida en el sentido de cómo intentas obedecer lo que ella enseña? Otra pregunta dice, ¿cuán diferente vivirías si no obedecieras la Biblia? La obediencia no es legalismo. La obediencia que emana de un corazón que ama a Dios es agradable ante Él. Porque Dios nos ama y nos da la salvación primero. Pero si amamos a Dios en verdad, querremos obedecerle, querremos ser fieles a Él. Querremos conocer cuál es su voluntad y su voluntad está a través de la palabra. Yo me pongo a pensar y me puse a pensar, ¿cómo sería mi vida, yo, Julio, si yo no hubiese conocido a Dios? Yo creo que cada uno se identifica. Podría decir que mi vida sería muy distinta a lo que es hoy. No tendría la vida que llevo hoy, con mi esposa, con mis hijos. El saber que ellos están en los caminos de Dios, eso me llena de alegría, me da certeza. Personalmente yo, si no hubiese conocido al Señor, ¿dónde estaría? Agradezco a aquellos que sembraron en mí y partieron, que pusieron el granito, la semilla, y ahora yo puedo buscar a Dios. Y no me arrepiento ni quiero dar marcha atrás. Pero la pregunta es para ti, ¿cómo sería tu vida si tú escuchas la palabra de Dios? Si tú dejaras de correr tras aquello que crees que te da felicidad, pero no te llena y no te satisface. Y hoy, tal vez después de algún tiempo, te das cuenta que no eres feliz. Te das cuenta que tu vida está vacía. Y tal vez te preguntes, ¿dónde está Dios? Dios ha estado donde siempre, llamando, tocando la puerta, hablando con amor, y yo digo, como un padre le habla a un hijo. Yo creo que algunos de ustedes son padres, madres. ¿Y cuánto nos duele cuando un hijo no escucha los consejos? Cuando aquello que le hemos aconsejado termina haciéndolo. Tristemente, después de algún tiempo, descubres, si tú estás en esa situación, que por no haber oído los consejos, tu vida está como está. ¿Cómo sería tu vida si tú comenzaras a escuchar? Si te detuvieras de correr. Si dedicara solo un tiempo a escuchar a Dios, a leer su palabra, créemelo, Dios tiene planes para ti. Pero es necesario que te detengas y es necesario también que escuches lo que Dios tiene que decirte. Quisiera orar por ti, donde quiera que estés. Dios te conoce. Padre eterno, te damos las gracias porque a pesar de nuestras faltas, nuestros errores, tú, Señor, eres compasivo, eres paciente. Conoces a tu hija, a tu hijo que escucha a través de este medio. Te ruego, Señor, que vayas a él en este momento. Que le dé la certeza, Señor, que no te has olvidado de él, que lo amas. Y que quisieras tener una relación con él, con ella. Bendícelo. Y que él, ella, pueda hacer de tu palabra, Señor, su tesoro más valioso. Bendícele. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California. Y me da alegría que sintonicen nuestro programa para estudiar juntos esta serie de temas titulada La lectura de la palabra. Pero antes de iniciar, les invito a pedir la bendición de Dios. Señor eterno, que al estudiar tu palabra, al meditar en ella, podamos entender, Señor, tu voluntad. Deseamos comprender, Señor, tu voluntad. Bendícenos y bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema de este día lleva por título Lectura e interpretación de la palabra. Leemos de Nehemías capítulo 8, versículos 4 al 8. Nehemías 4, 8, versículos 4 al 8. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Y junto a él estaban a su derecha Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, Amén, Amén. Y se humillaron, adorando a Jehová rostro en tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Más o menos podemos imaginar, había dos grupos que estaban con Esdras, grupo de 13 que le ayudaban a la lectura. Los libros, los pergaminos, no, bueno, nuestras Biblias de hoy, ¿verdad?, son compactas, pequeñas, pero en aquel tiempo la Biblia estaba escrita en pergaminos, en rollos, y eran pesados algunos. Así que había un grupo de 13 hombres que ayudaban en la lectura de la Biblia, a desenrollar los libros, a sostener probablemente los libros, y otro grupo de 13 que se encargaban de enseñar a la congregación, de impartir, en cierta manera, de interpretar, de traducir lo que la palabra de Dios decía. Hay una palabrita allí que dice, y le daban, explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Podríamos decir, interpretaban o traducían o explicaban, ampliaban de alguna manera. La Biblia estaba escrita en hebreo. El pueblo había estado 70 años cautivo. Muchos ya habían olvidado su idioma. Los jóvenes, los más pequeños, ya no entendían. Y era necesario que alguien interpretara de cierta manera la escritura, que pudiera hacerla entendible, que pusieran el sentido a lo que leían para que pudiesen entender. Los lectores, quiero leer, de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. Hoy día, nosotros creemos que cada creyente debe de leer su Biblia, debe de él mismo indagar, investigar, y no debería aceptar a ciegas lo que cualquier hombre pudiese enseñar o pudiese dar como doctrina, sin importar su título. Sin embargo, todos nos beneficiamos cuando en algún momento se nos ayuda a la comprensión de un pasaje de la Escritura. En el libro de los Hechos se nos narra un suceso. Un hombre que iba camino en su carro, iba leyendo la palabra de Dios. La historia nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, ve a tal lugar y acércate al carro. Quiero leer capítulo 8 de Hechos, versículos 27 al 31. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El resto de la historia nos dice que Felipe le dio el evangelio prácticamente, hasta llegar al punto de enseñarle que aceptando a Jesús podía ser salvo a través del bautismo. Y la historia nos dice que al final del camino había agua y el etíope dijo, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si tú crees, bien puedes. Ahí termina la historia. Pero podemos ver a través de estas dos historias que a veces nos beneficiamos cuando alguien nos enseña, nos ayuda a entender algunos pasajes que tal vez se nos han hecho difíciles. Pero no por ello nosotros debemos de aceptar de manera ciega lo que algunos hombres o algunos maestros nos enseñan. Nosotros mismos debemos poder leer, pedir la dirección de Dios, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para que nos ayude a entender. Creo que el trabajo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros como creyentes, es la de, primeramente, llevar la palabra de Dios a los demás, exaltar a Jesús y ponerlo como aquel que lo dio todo, al amado, el que dio su vida para perdonar nuestros pecados y que puedan ponerlo a Él como el centro de sus vidas y nosotros ayudarlos a que ellos hagan una relación con Jesús tan estrecha que no exista nadie más, una relación entre ellos solamente. Ese es el trabajo nuestro como creyentes, como cristianos. Y a la vez, adhiriría una más. Ayudarlos a que ellos puedan poner toda su confianza en la palabra de Dios y que ellos puedan confirmar por ellos mismos lo que la palabra dice y que no se queden solamente con lo que nosotros les hemos dado, que puedan ser como los Bereanos, como dice la historia del libro de Hechos, el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículos 10 y 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles, dice la Escritura. Yo digo, en otras palabras, ellos investigaban, escudriñaban. Y no se quedaban solamente con lo que Pablo y Silas les enseñaban. Esa debería ser nuestra tarea. Exaltar a Jesús, levantarlo en alto y que la gente pueda verlo a Él como el centro de sus vidas y poner toda su confianza en Él. Y segundo, darles la palabra. Porque esa es la defensa que todo cristiano tiene contra el engaño y contra Satanás. Y que el Señor pueda guiarlos a ellos, a que ellos puedan estar firmes en la fe, no por lo que tú les has enseñado, sino porque ellos lo han creído y lo han leído acá. Esa debería ser la tarea nuestra y de la iglesia y de todo creyente. Quisiera orar por ti si tal vez tú estás ahorita estudiando la palabra de Dios, para que el Señor te guíe a la verdad completa y tú puedas depender solamente de Él. Permíteme orar. Padre eterno, bendice a tu hija, a tu hijo, donde quiera que esté. Ilumina su mente y su corazón. Gracias. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California. Me da alegría que sintonicen nuestro programa para estudiar juntos esta serie de temas titulada La Lectura de la Palabra. Pero antes de iniciar, oremos. Señor, que al leer tu palabra y al meditar, Señor, aprendamos cuánto nos amas, cuán paciente has sido, que tú deseas lo mejor para nuestras vidas. Bendice a nuestros oyentes, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título La Reza. Leímos en unos pasajes anteriores que Esdras leyó, él exaltó a Dios, y el pueblo aún a todos exclamaron, amén, amén, se inclinaron y adoraron. Los siguientes pasajes nos dicen lo que sucedió después de que ellos habían escuchado la palabra de Dios. Y lo que dice capítulo 8 de Nehemías, versículos 9 en adelante. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dijo, id, comed alimentos grasos, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristece Jehová, es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo constriñe tu corazón, nos vemos tal como somos. Pero podemos ver también la paciencia de Él para con nosotros. Por todas las veces que le hemos fallado, por todas las veces que hemos prometido y no hemos cumplido, por todas las veces que hemos entristecido el corazón de Él o de un ser que amamos o que nos ama. Cuando nuestra vida es confrontada de esta manera, cuando hacemos un recuento, un inventario de nuestra vida pasada, nos da tristeza. Porque pensamos cuánto dolor hemos causado a algunos, aquellos que más nos han amado. Y es realmente lo que pasaba en ese momento, cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios y podían oír todo lo que Dios había hecho en sus padres, sus antecesores, con cuánto amor los había guiado, los había guardado, los había cuidado. Pero ellos se habían apartado de Él. Y dice la Escritura, y lloraron. Yo creo que a más de nosotros en algún momento hemos sentido eso en nuestro ser. Es como un nudo en la garganta. Lloramos de tristeza por lo que hemos hecho. Pero la historia nos dice que los dirigentes les dijeron al pueblo, no lloren, porque es un día consagrado a Dios. Además, dice en el versículo 10, quisiera leerlo nuevamente, luego les dijo, id, comer alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día de nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando nosotros confesamos nuestras faltas a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es grande, Dios es glorioso. El primer día del mes séptimo, se celebraba la fiesta de las trompetas. 10 días después era el juicio. y el sonido de las trompetas debería ellos indicarles que deberían volver a Dios arrepentidos de corazón, listos para hacer un recuento de sus vidas. Pero esto es lo maravilloso del Evangelio, que cuando nosotros venimos a Dios de corazón y vertimos nuestra vida delante de Él, cuando abrimos nuestro ser a Él, confesamos nuestras faltas, en ese instante dice la palabra que Dios perdona. El libro de Miqueas nos dice que Él ama la misericordia, que Él echará a lo profundo del mar nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Por esa razón los dirigentes les dijeron al pueblo, ya no lloren. Al contrario, hay que estar felices. Vayan y coman ricos manjares, vino dulce. Compartan con los demás, porque es un día de alegría, es un día de estar contentos. Pero el pueblo, como dije, estaba triste. Y sabes, en el libro de Ezequiel se nos narra algo. El profeta Ezequiel, Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, profetizó acerca de esto que sucedería una vez que ellos volvieran del cautiverio. Dice Ezequiel 36:31, os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Nos da tristeza, como dije hace un momento, cuando recordamos nuestra vida pasada, la vida que llevamos, las cosas que hicimos, los corazones que herimos y las que más nos han amado, les hemos fallado. Pero también debes tener esto en mente, que si tú vuelves a Dios de corazón, arrepentido, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ese es el mensaje de este día. Eso nos debería también mover a preguntarnos, ¿cuán malo es el pecado que costó la vida de un ser inocente, limpio, puro y santo, el inmaculado Hijo de Dios? ¿Cuán feo y grotesco es el pecado que demandaba la vida de un ser así? Solo puedo pensar en algo. Cuando contemplo mi vida pasada, los errores pasados, lo que hice, aquellas cosas que no quisiera recordar, que tal vez tú también estás pensando ahorita mismo, piensas y dices, esto es la causa de que Jesús muriese. Tus pecados, mis pecados, no fueron los romanos, no fueron los judíos, fuiste tú y fui yo. Tú y yo somos la razón por la que Jesús vino a este mundo y dio su vida. El pecado no es cualquier cosa. El pecado destruye, degrada, degenera. No es nada bueno. Sin embargo, a través de Cristo podemos encontrar una vida diferente, una vida nueva. Y eso debería ser lo que debería estar en nuestro corazón, en tu corazón. Jesús te ama y Él desea transformar tu vida. Él desea que escuches su palabra, que le des oportunidad a Él de que Él pueda tomar control de tu vida ahora, de tu hogar, de tu familia. Permítele, dale la oportunidad. Y como dije yo en mi vida personal, no me arrepiento, no te arrepentirás de esto. Quisiera orar por ti, que el Señor pueda bendecirte. Que tú puedas tener ese pensamiento en tu corazón. ¿Cuánto te ama Jesús? ¿Cuánto estuvo dispuesto a hacer? ¿Cuánto está dispuesto a hacer ahorita? ¿Y cuánto hará por ti si tú le das la oportunidad? Permíteme orar. Señor eterno, pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo, donde quiera que esté. Bendícele y dale la certeza, Señor, de que tú hiciste todo lo habido y por haber para que él y ella pudiesen ser salvados y vueltos al regazo del Padre. Bendícelo, Señor. En tu nombre, mi Jesús. Amén.